12 de septiembre, está saliendo el sol. Los pajaritos cantan como siempre, mira qué primor. Tómame la mano y vamos juntos a pasear. Vamos a bailar en el jardín. Vamos a entonar esta canción, que es un himno del amor, de ese amor tan dulce y puro, que pulula por doquier. 5 de noviembre, una buena ocasión. Te entrego desinteresadamente todo lo que soy. Soy un tiro al aire, un bicho raro, ya lo sé. Pero tengo la buena intención de empezar de cero y ser mejor. Como el arcángel San Gabriel, como el fuego de su espada, un kamikaze de la fe con mi corazón. Podré darte tanto amor en mi corazón. Habrá un lugar para ti de mi corazón. Partirá un rayo blanco, iluminará el camino para que sepamos dónde ir. 7 de diciembre, welcome to Hawaii. Pero el emperador del sol naciente ya dio la señal. Nadie se imagina bien lo que sucederá, pero se avecina un chaparrón, se aproxima un negro nubarrón. La marina y la aviación dejarán caer su lluvia, lluvia espesa del Japón. Con mi corazón podré darte tanto amor en mi corazón. Habrá un lugar para ti de mi corazón. Partirá un rayo rojo, iluminará el camino para que sepamos dónde ir. I'm the boy boy, I'm red hot. I'm gonna give you everything I've got, and that means tying you to the net, and then hoping you deal you well. I know you like it, I see your flip. Your deal, I hear you screaming, and now you beg. You want some meat between your legs, and you will have it if you bend it. Keep on spanking till the end. Con mi corazón podré darte tanto amor. En mi corazón habrá un lugar para ti. En mi corazón partirá un rayo verde, iluminará el camino para que sepamos dónde ir, dónde ir, dónde Buenas noches, se comienza la emisión siguiendo la particular huella del mohicano, el que se pierde allá donde vibran las corrientes y donde dejamos de divisar las calles más próximas. Inicialmente, el motivo del programa era reverdecer unos cuantos himnos pasados de agitación vital y vigorosa, pero ha terminado decreciendo en ambiciones y se ha inclinado por retratar a unos cuantos habitantes de las praderas, de esos que, lejos de los linderos y de las acequias, a su manera, son unos renegados con múltiples y evidentes causas y efectos, como por ejemplo Sergio Makarov, que acaba de sonar con esta canción titulada Pearl Harbor, que estaba incluida en un disco que, sin ninguna ironía, se titulaba Número 1. Ya sabes, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Déjame vivir con alegría era el título de esta canción de Vainica Doble, dúo sin par que en el año 1976 publicaba este Contracorriente, un título bien elegido para unas canciones formidables e inolvidables que permiten recurrir al comentario anterior de aquello de que se aspiraba a decentar y a volver a radiar unos himnos de alto vigor vital. Al final la cosa se ha quedado en algo menos, pero ahí quedan las canciones. Por ejemplo, esta que va a sonar ahora de Víctor Coyote, un tema titulado Azcona 16, que seguro que rememora lugares pasados y queridos, y un tema con el que vamos a seguir intentando que no terminéis silbando. Azcona 16, Víctor Coyote. Intensidad pasa por Azcona 16, todo mi sentido del ridículo se quedó en un buzón en Azcona 16. Nadie cambia tanto. Dejé unos alicates en Azcona 16, de la que se hacen los valientes, no la pude recuperar aún, que la portera me volvió a abrir. En Azcona 16 nos hacíamos fotos con árbol al fondo y sin medir la luz. Pero allí conseguimos masticar a la vez. Grité una canción en Azcona 16 y salté por la ventana. En la puerta sin llaves llegarás y me abrieras. Los ladrillos nunca hablaron y ya no se ven huellas de pisadas esparcidas. Cinco dibujos a lápiz en la pared. Los borró un rodillo de pintura blanca. Luz. En Azcona Y ahora vamos a escuchar otro dúo, el que formaron en su momento Jaume García y Mariona Aupí, un dúo que respondía al nombre de Fang y que firmó su certificado de defunción con el disco Dos Vidas del año 2004. Una última edición musical que pudo dejar traumatizados cuanto menos a los seguidores del grupo, porque lo que proponían en ese disco no tenía nada que ver con todo lo anterior, o al menos no tenía que ver en la forma con todo lo que precedía. Aquello fue pues una estrella que pasó fulgurante, dejó su huella incandescente y se esfumó. Vamos a escuchar esta canción titulada Agua y Sal. Paso lógico puede ser escuchar ahora a Bustamante, no al cantante de comedia, sino al veterano valenciano que hace ya unos cuantos años dejó esta antorcha musical de gozoso paseo y de resistencia que vamos a escuchar ahora y con la que nos vamos a deleitar un rato, evitando nuevamente los pitos y los silbidos, a mayor gloria de Radio Topo. Sígueme,

te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Acabáis de escuchar Mundo Sereno, interpretada por Julio Bustamante. Y continuamos con este remake de Esplendor en la Hierba, ahora con la única canción del disco de la banda Esclarecidos en la que no cantaba Cristina Giso, un tema titulado Dos Españolas Solas. Las teorías cosas que aún no existen, aún no se pueden aceptar. Así la que explique que diminutas cuerdas en 10 dimensiones vibran armónicas y supersimétricas. Es la música de las supercuerdas que son todo lo que hay y no son musicalmente. Si aceptáis otras teorías, tenéis que aceptar la mía. Yo me quedo en la masía. Cuando tengo una hora muerta, y me siento a ver si escucho alguna supercuerda. Después de Esclarecidos, hemos escuchado esta canción de Astruz junto con el colectivo Brosa titulada La música de las supercuerdas, retrato de Marc Casas. Una canción perteneciente a un disco titulado Lo Nuevo, editado en el año 2010 y que continúa esa senda esplendorosa que anunciábamos antes con bastante fanfarria, pero sabiendo lo que había de por medio. Es apropiado proseguir con otro auténtico estilista de las supercuerdas, siempre resolviendo la melodía con estilo y manteniendo la voz fresca como el primer día. Hablamos de José María Guzmán, que hace ya pues unos cuantos años, no muchos, en el año 2009 editaba un disco titulado así, 29 de febrero. 29 de febrero era el título de este disco de Guzmán, donde entre otras canciones encontrábamos una titulada Marionetas, con unos arreglos bastante interesantes y con el poderío melódico que le caracteriza por delante. No quiero problemas, no quiero tristezas, ha salido el sol. A partir de ahora todo lo que sobra es preocupación. Sales de tu casa y ves que nada pasa por casualidad. Soy protagonista y cambio las escenas a mi voluntad. Dices buenos días con una sonrisa y todo marcha mucho mejor. Vas pintando el mundo como si en segundos se fuera a acabar. Lo más importante es que cada instante sea el mejor. No es mucha tarea para el que quiera aprender la lección. La ciudad se mueve como si una fiebre no nos dejara pensar. Somos lo que somos, llenos de miedo y contradicción. Somos marionetas en la cuerda floja, como decía Sandy Show. Que no nos engañen, que no nos estafen, sé que hay algo más. Marionetas bailando al mismo son, nuestra guía es la televisión. Nos tragamos todo lo que nos da, no hace falta ya a la escucha prolongada de las agudas melodías en todos los sentidos de José María Guzmán, bien podría ser escuchar a Juana Molina, pasar al modo etéreo y compartir un rato con esta orienda de Buenos Aires que nos trae una invocación pertinente. Lo necesitamos, que llueva. Thank you. Estás escuchando Radio Topo y en concreto El Pasajero de Reserva, un programa de esta emisora que puedes escuchar los miércoles a partir de las 9 de la noche o a través de los podcasts que se van editando periódicamente en la página web de Radio Topo o en el mismo blog de El Pasajero de Reserva. Y vamos a escuchar ahora una canción titulada Resaca. En principio iba a ser Diego Carrasco, pero al final la cosa se quedó en Tomasito. Esta canción que durante mucho tiempo, y aunque estaba ahí en un segundo plano, siempre se me antojó que podía ser una de mis favoritas. Cuando la resaca te domina y tira la pared, soy el primero que lo ve. Cuando la bravura se me sube y rompo la cadena, se arregla el mundo y no puede ser. Porque si lejos la dejarme, lo que quiero es tenerte muy cerca. Y por la mañana después de flores, becho y chocolate, me de tu cielo yo quiero ver la cima de tu encanto, quiero ver. Regálame la luz del día, la mirada fría, y no me digas que no ve. Por ti cualquier excusa inventaré, pero no me des malos momentos, no me vengas con cuentos, ni que pli, que pla, que vine a acelerar y que la olla se te va a bajar, acabar conmigo. Vamos divisando la conclusión. Al final hemos ido dejando migas y no hemos perdido el hilo por la llanura, que parece siempre Igual, vamos a escuchar ahora a Cristina Rosenbinge con un tema titulado Alguien tendrá la culpa, un tema bastante reciente con el que proponemos seguir eludiendo con estilo los pitos y los silbidos de la audiencia. Vamos a escuchar Cristina Rosenbinge. Así concluimos. Ha sido un buen principio para una historia, un capitolio ardiendo para levantar otro con más fe y sin perder el camino. Vamos a terminar con un colofón a la altura. Nunca tuvimos uno igual. Estamos hablando de que ahora mismo, si la tecnología lo permite, estamos a punto de poder escuchar a Chicho Sánchez Ferlosio y su compañera Rosa Jiménez en aquellas coplas retrógradas. Como comentaba al principio, las ambiciones se han visto notoriamente reducidas, pero al final hay una conclusión armoniosa. Chicho Sánchez Ferlosio y Rosa Jiménez. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, la lengua suelta. De la niñez me queda la lengua suelta. Y me explico al momento cuando me dejan. Y cuando no, me lo aprendo y lo canto de viva voz.